las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Y así es, llega la columna de economía, llega de la mano de Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Gaby? Buen día a todos y todas ahí en radio. Bueno, aquí estamos, ¿no? Con todo el tiempo con distintas noticias que van empeorando el panorama económico. ¿Por dónde vamos a andar hoy? Bueno, Gaby, me parece que vamos a seguir con el tema que no nos preocupa de manera directa, pero es como que mantiene la incertidumbre económica o cambiaria, digámoslo así, en el país, que tiene que ver con el tema dólar, y con que ayer, a pesar de que el Banco Central sigue interviniendo fuerte en la plaza cambiaria, digamos, donde se transan las divisas, volvió a aumentar, ¿no? Está cerca otra vez de 39 pesos el dólar, y esto, ¿en qué nos preocupa? Por lo menos, según mi visión, en lo primero, hay dos cosas. Primero, que Argentina, por más que esté muy mal económicamente en la economía real, digamos, en la economía nuestra de todos los días, de los bolsillos, que es notable, lo vemos cuando vamos a comprar, y este mes ha sido muy difícil en eso, el primer problema que tiene que solucionar el gobierno es que se despejen las dudas de esa incertidumbre económica, que es que puede terminar todo en cualquier lugar, ¿no? Ese me parece que es el principal problema del gobierno en este momento. Y después aparecen los problemas que tiene la gente, los trabajadores, los sueldos, de no poder comprar la misma cantidad de bienes con una diferencia de 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos hablando de la inflación. Este mes ir a un supermercado ya fue muy difícil porque los precios se dispararon abruptamente. Se espera, o sea, las informaciones de la inflación en Mendoza todavía no salen, pero en agosto la inflación va a superar los 4 puntos solo en agosto, ¿no? El 4% en un mes. Y lo que nos estaría llevando ya en 8 meses, una inflación que supera el 25%. Esto es muy complicado porque estamos hablando que al cierre del año, la inflación, según el gobierno, va a ser cercana al 42%, pero según las consultoras privadas, anual puede superar el 47%. Una de las inflaciones más altas, pero en mucho tiempo, y con un detalle que también hay que ver, lo que es una inflación muy alta, pero con una actividad económica muy baja, porque eso también hay que ponderarlo, es decir, hay mucha inflación, pero con un muy poco nivel de actividad económica, entonces complica todos los planes. O sea, hay desempleo, hay poco trabajo, hay poco movimiento, poco consumo, y encima hay mucha inflación. Así que bueno, este me parece son los 2 puntos más preocupantes hoy. Bien, y además pensaba, digo, este panorama que es cada vez más complicado, que cada vez va tirando estas perspectivas que se tenían, que eran graves y que cada vez son más graves, este punto que decías, fin de año, ¿cómo vamos a llegar? Es casi imposible. Claro, encima de todo esto hay que sumarle que estamos recién en septiembre. Claro. Que no es el momento, primero, donde en el tema financiero y cambiario, digamos, dólar, no es el momento complicado del año. El momento complicado comienza a ser a fin de año cuando hay mayor demanda de dólares. Uh-huh. También no es el momento crítico socialmente en Argentina, porque sabemos que fin de año es un momento complicado, un momento difícil. Y recién estamos a septiembre, entonces el gobierno está teniendo que enfrentar hoy un problema muy complicado, y eso que todavía no está en el peor periodo. La inflación, por ejemplo, esperada para septiembre, que es cuando empieza a trasladarse un poco más este salto del dólar a 40, o cercano a 40 se traslade a precios, en septiembre dicen que puede ser por arriba del 6%, se espera que septiembre sea la inflación mensual más alta de, no sé, 20 años atrás. No es menor esto, no claro. Solamente de la era Macri. Por supuesto que va a ser la más alta de la era Macri, pero esto se... Digo, hay que remarcarlo, esto es una inflación muy alta mensual, pero también con indicadores de actividad que están muy muy bajos. El estimador de actividad económica en el mes de agosto y junio fueron 6 puntos negativos, es decir, la actividad económica está cayendo mucho. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque la inflación a veces es un fenómeno que aparece cuando hay un crecimiento sostenido. Digo, la inflación así sola no sabemos si es buena o mala, depende del contexto. Entonces, si hay mucha actividad económica, mucho consumo, mucho dinero en poder del público, digámoslo así, la inflación puede aumentar, ¿no? ¿Por qué? Y porque están las industrias funcionando al máximo posible, porque la demanda de la gente en los bienes que compra es mucha, entonces las empresas no pueden abastecer todo lo que la gente quiere comprar, entonces ahí se produce un fenómeno inflacionario. El tema es que acá estamos ante un fenómeno fuerte de inflación, pero un fenómeno también de que hay mucha muy baja actividad económica, no hay gran cantidad de bienes que se transen, hay desempleo, las industrias están funcionando en algunos casos alimenticias en el 55%, es decir, le queda mucho capacidad ociosa en las fábricas, máquinas sin ocupar y recursos sin utilizar, entonces ahí está el problema. Es un combo complicado. Y a su vez, lo que genera ya en la psicosis, por lo menos en cierta clase media y política también, el tema de que el dólar no tenga techo. Claro. Así que sí, el panorama no es bueno, claramente, y tampoco se están viendo medidas que apunten a decir, bueno, dada esta situación, vamos a paliar la situación de la gente que menos tiene. Uh-huh. Por ahí sí, por el tema de las asignaciones familiares, se les va a dar un refuerzo específico a todo el sistema de asignaciones familiares, pero que es mínimo ante los violentos cambios de precios. Seguro. ¿No? Ahora se intenta reflotar también el sistema de precios cuidados, que la verdad que en algún momento pudo funcionar bien porque la Secretaría de Comercio Interior, que es la que controla los precios, tenía un funcionamiento muy distinto al actual. Hoy, con Fer en el programa de Precios Cuidados, es básicamente una ingenuidad total. Y explico por qué. El secretario de Comercio Interior, Brown, es parte casi dueño y accionista de la mayoría de los supermercados de la Patagonia en Argentina. Digo, están del lado del mostrador los mismos que imponen los precios, ¿no? Uh-huh. Del otro lado. Entonces está muy difícil que controlen. La verdad que no va a funcionar el sistema de Precios Cuidados. Pensaba, Nico, y además digo, hay un punto que pareciera que ni se ve, y alguna intención debe haber quizás de que no se vea, el costo político que puede traer todo esto, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Estamos en septiembre, el panorama para fin de año va a ser mucho más grave, y 2019 hay elecciones. Pero pareciera eso no llamar mucho la atención. Claro, yo creo que el gobierno... En términos políticos, por acá la parte política influye mucho en las expectativas económicas, sí. Fundamentalmente de los mercados, que son los que supuestamente nos van a venir a salvar ahora. Uh-huh. Hay conversaciones, por ejemplo, con todo un sector de gobernadores para ver cómo se instrumenta el presupuesto que viene, que va a ser de ajuste. Y los gobernadores opositores han propuesto alternativas de subir algunos impuestos que van a un poco compensar el problema, pero es muy tímido lo que van a hacer. Ahí si querés lo explicamos. Y el costo político, creo que el gobierno ahora está intentando políticamente despejar las dudas de que termina su mandato. Porque si el gobierno no logra despejar las dudas políticas de que no termina, de que el mandato no se termina, no hay fondo monetario que resista, no hay préstamo que resista ante la corrida del sistema financiero y del dólar, porque los mercados cuando te tienen que acostar te acuestan. Claro. Entonces el gobierno hoy tiene que dar una clara señal política de que puede gobernar Argentina hasta el periodo final. Y eso también está en duda. De hecho, un poco el dólar a veces muestra eso. No, tiene que ver más con no es solamente un equilibrio económico de oferta-demanda de dólar y productividad de sectores, sino también tiene que ver con un tema político y de descontrol político. Así que ese también me parece que es el desafío político del gobierno, mostrar cierta gobernabilidad. Claro. Con respecto a los impuestos que se pueden llegar a tocar, o la propuesta de los gobernadores opositores al macrismo, viene por el lado de los impuestos. Dice, bueno, pará, no ajustemos todo el gasto solamente. Veamos qué se puede hacer desde el lado de los ingresos. Aumentemos algunos impuestos. ¿Cuáles son? Bueno, impuesto a los bienes personales, que siempre lo venimos remarcando esto de cómo puede ser que el impuesto más progresivo que se les cobra sobre el patrimonio de los sectores que más patrimonio tienen, se haya bajado drásticamente. Bueno, lo que van a intentar hacer es llevarlo del 0,25% la tasa al 1%, es decir, van a aumentar un poco la tasa, fundamentalmente a todos los que hayan declarado bienes en el exterior. Lo cual parece muy lógico, y de hecho nunca lo deberían haber dejado de recaudar. Claro. Es una marcha atrás, viste, incompleta, pero son marchas atrás necesarias, como fue también las retenciones. Exacto. No vamos a tocar las retenciones, bueno, hasta que pusieran una retención de emergencia. Muy débil, digámoslo así, pero bueno, son medidas que van en, también muestran debilidad política, porque vos decís, no vamos a hacer esto, y después la sacás y después la volvés a poner. Claro. Entonces muestra un poco el desconcierto. Y otro impuesto que se está analizando a ver qué van a hacer es esa famosa reducción del impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto provincial que cobran las provincias. Van a frenarla quizás un poco esa reducción de impuestos, porque si no, las provincias se quedan desfinanciadas. Digo, ahí está la discusión pasando hoy mismo entre la Nación y las provincias para lo que va a ser el próximo presupuesto. Bien, veremos cómo se viene ese presupuesto, veremos cómo continúa esto. La verdad que mucho, muy oscuro, más oscuro de lo que pensábamos. Sí, la verdad que está el país en un momento complicado y la fórmula del macrismo se repite. Uh-huh. Es decir, fuimos por el ajuste y estamos como estamos, pero aún así la fórmula que nos va a salvar de esta crisis va a ser más ajuste. La verdad que es difícil pensar que el ajuste ahora va a traer tranquilidad económica. Me parece que hay otra vez error de diagnóstico, de creer que ahora ajustando otra vez el gasto y las partidas presupuestarias vamos a salir del déficit, y eso no va a pasar. No. Y hay algunas cosas que indican que no va a pasar. Por ejemplo, cuando nosotros ajustamos el gasto, cae el producto, cae el PBI. De hecho lo dijo Duhovne en sus filminas. Y cuando cae el PBI, todos los recursos, es decir, los impuestos que se recaudan, que están atados a ese crecimiento económico, por ejemplo, cualquier impuesto, el ingreso bruto, impuesto a las ganancias, están atados a esa actividad económica, también caen. Entonces, en unos meses vamos a tener un siguiente problema. Ajustamos el gasto, pero los ingresos cayeron más que lo que ajustamos el gasto, ¿no? Entonces estamos en una situación 2, digámoslo así, donde, a pesar de haber ajustado, el déficit fiscal es mayor, y vuelta al problema. La solución, a mi entender, no es correcta. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa, Nico. Veremos qué pasa. Seguramente que, como vos decís, que no es correcta. Veremos qué sucede. Si te parece, Nico, el próximo jueves nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar. Te mandamos un abrazo fuerte. Abrazo para todos. Lo escuchábamos a Nicolás Aroma llevando a cabo la columna de economía.